Una nueva hora comienza en Radio Cooperativa La Reconquista en línea. Y un nuevo programa para el disfrute de nuestros oyentes. Buenas tardes, estamos nuevamente compartiendo con ustedes un nuevo programa de Columna de Opinión. En esta oportunidad y de forma particular y especial, tenemos dos compañeros de gira, por decirlo así, y vamos a tratar de llevar el programa, lo mejor posible. Si bien mandaron sus columnas, su material, vamos a ver cómo nos arreglamos. Este programa lo hacemos Mercedes Quirós, Estela Arcodia, Osvaldo Sancio y quien les habla, Rodolfo Rodríguez. Y tratamos de alguna manera de parar la pelota y discutir muchas veces cuestiones con un tiempo distinto y con mayor profundidad. Generalmente esas columnas son de Osvaldo, o con trabajos de investigación, como los que hace Estela Arcodia y Mercedes Quirós, y con algunos aportes de economía, que uno, como siempre digo, una sospecha más que saber. Entonces tratamos de darle esa forma a este programa. Es un programa que nació originalmente en Tortuguitas, en la radio Amada Tortuguitas, donde salíamos los sábados, y ahora estamos saliendo por Radio Cooperativa La Reconquista, los días miércoles de 19 a 21, y salimos también por una radio amiga que se llama Popul.ar, una radio de San Isidro, comunitaria también, con un compañero con muchos años de lucha en el tema de derechos humanos, a través que la maneja Pelusa, ¿no?, que es el compañero con el cual repite nuestro programa los días jueves de 14 a 16 horas, al cual le mandamos a Pelusa un fuerte abrazo. Y nosotros también, y le avisamos a nuestra audiencia, tenemos dos programas de la radio de Pelusa que se transmiten, la verdad que dos programones, un programa de Pelusa que es Viva la Copa de Leche, es un programón con mucha producción, muy buena opinión, muchos entrevistados. Y también repetimos los días viernes, ya con un acuerdo que ha hecho Pelusa con los compañeros de Derechos Humanos, un programa que se hace que se llama Construyendo Memoria. Ese programa nosotros lo transmitimos por nuestra radio los viernes de 14 a 16 horas. Y realmente es un programa que hacen los compañeros, familiares de los desaparecidos de Campo de Mayo, de los organismos de derechos humanos, y en el cual Pelusa tiene contacto, y también nosotros repetimos ese programa. Es un programa que hace un compañero acá nuestro que se llama Alfredo Mores, con el cual tenemos una vieja data de encuentros de militancia en el territorio. Así que bueno, esa es lo que hace un poco nuestra radio, ¿no? Tratar de reproducir las voces de los compañeros, y los compañeros a su vez reproducen nuestras voces, y tratamos de dar pequeñas batallitas en el medio de la comunicación, de la vorágine que significa estos monopolios concentrados de la comunicación. Así que bueno, así queremos comenzar. Tenemos acá para arrancar, de alguna manera, la palabra de Mercedes, que nos dejó la presentación. Mercedes tiene todo, ella es la que se encarga de ir a los teléfonos y jugar un poco con el número del programa. Así que bueno, vamos a escuchar a Mercedes en su alocución de presentación y bueno, y después continuamos. Hola, adelante, buenas Mercedes. Tardes. ¿Qué tal, Mercedes? Estamos en columna de opinión del día 3 de noviembre de 2021. Nuestro programa número 85 en pandemia. Así que primero vamos a saludar. Hola, Rodolfo. Hola, Mercedes. Estamos tratando de hacer que esto parezca un diálogo. Y continuar con lo que hacemos siempre, jugueteamos un poco con los números y vamos a hacer nuestra propia quiniela política, la estamos armando. Y así que el 85 es, en la quiniela tradicional, la linterna. La linterna. Pero tengo más bibliografía. Estudió, Quirós, estudió Rodolfo, bastante sobre el tema. Bueno, los adelante. Animales. El 85 es... ¡Ay, oh, qué poco original el bichito, dice! A ver si tengo otra. No. Y después tengo de las profesiones, el 85 es el mecánico. Y en el santoral, que también tengo un santoral, como los almanaques, esos que antes se usaban mucho más. Y que mucha gente ligó nombre de ahí, ¿no? Santoral también. Detrás, o muy pocos, es San Martín de Porres. Bueno, ¿y cómo vamos a completar nuestra grilla de números relacionados con la política? Y elija usted, Rodolfo, elija usted. Nos quedó algo, bueno, importante para los consumidores de la semana pasada, ¿se acuerda? Importante para que los consumidores estemos informados de lo que es justamente de lo que consumimos, y es la ley de etiquetado frontal, que puede ser también otro tema posible para ese número 85 de los sucesos de la semana, es que el delincuente Macri, espiador, que gambetea al juez Baba, el gambeteador del Poder Judicial. Otro tema también es la campaña de terror, que tipo todos contra los mapuches, tehuelches, tanto del lado mediático, bueno, desde ya, como de los funcionarios, algunos políticos y demás. Quizás justamente por el tema que Estela Arcodia, que hoy envió su informe, está relacionado con eso, ¿no? Con este proyecto, mejor dicho, hay una ley y hay una prórroga para asegurar los derechos sobre las tierras que tienen los indígenas, los aborígenes, las etnias, como quieran llamarles. Y otra cosa que no sé si se difundió tanto es cómo se está concretando el programa Raíces, que cuando el país está mal, mal, los científicos se van. Pero cuando las condiciones son beneficiosas para el país, para la ciencia, se logra que regresen. En este programa Raíces, que se implementa desde diciembre de 2020, llevan repatriados, han vuelto 79 investigadoras, investigadores, científicas, científicos. Bueno, usted dirá, Rodolfo, ¿qué es lo que más le gusta? Ah, hay otra posibilidad. Dígame para sería, elegir. El hidrógeno verde. Vamos, después todavía vamos a leer un poquito más para ver de qué se trata. Lindo verde, título, que te, ¿no?, quiero verde. El hidrógeno verde. Bueno, elija usted, Rodolfo. Bueno, gracias, Mercedes Quiroz, por hacerme elegir. Mientras usted piensa todas esas posibilidades, vamos a dar las vías de comunicación. Perfecto. Tenemos un Facebook, columna de opinión, y pueden comunicarse por WhatsApp al 11 61 16 37 50, y tenemos también el Facebook La Reconquista, y el número de WhatsApp es 11 33 79 93 19. Recordamos que semanalmente se sortea un libro digital entre aquellos que mandan sus tres últimos números de documento y su nombre. Bueno, y recordamos que salimos todos los días miércoles de 19 a 21 y también por Radio Popul.ar los días jueves de 14 a 16, y agradecemos este espacio al compañero Pelusa de San Isidro. Bien, hoy todo suyo el programa, Rodolfo. Gracias, Quiroz. No sabe cómo los quiero a usted y a Sancio. Tan bueno como siempre, tiene más espacio. Y la música es de su exclusiva elección. Me haré cargo de ello. Tenemos la columna de Osvaldo Sancio, que la voy a leer, que se llama La objetividad del gran diario argentino, juicio y condena a la profesora de la escuela de La Matanza. Sigue de gira nuestro amigo Sancho. Tenemos también la columna de Estela Arcodia. Bueno, ¿vamos a la música? Sí, vamos a escuchar la música. Antes de ir a la música, Quiroz, decimos que nuestro amigo y su cónyuge Sancho está de gira aún. Y agradecemos. Usted me dio para elegir entre. ¿Cuál sería dentro del oráculo político el número este? Y yo pondría, me gusta esto del hidrógeno verde, ponerle para el día de hoy, así que lo vamos a anotar como hidrógeno verde. Recuerde, para anotarlo, porque cuando lleguemos a los 100 vamos a tener los 100 numeritos, los 99 numeritos de qué significa en la quinela cada una de estas cuestiones. Bueno, como usted hizo un resumen bastante interesante de las cosas que acontecieron, un poco también quiero remarcar lo que está ocurriendo, o lo que ocurrió, mejor dicho, con la visita del presidente a Europa, una reunión de Naciones Unidas, y después una reunión por la cumbre climática, donde hubo algunos resultados. Que depende del diario que usted lea, son buenos o malos, y creo que, bueno, son. Después, si son buenos o malos, yo creo que después tienen otra crítica. No estamos en momento de hacer, o no queremos hacer muchas críticas de algunas cuestiones, pero bueno, son caminos. El camino, este gobierno tiene una impronta que es así, de diálogo, y hay novedades importantes que trascendieron, por otro lado, como manera de presión, de algunos condicionamientos que pone el Fondo Monetario Internacional, porque quiero de eso se va a tratar mi columna de economía, que, como usted dice, hoy va a ser más extensa, porque bueno, es mi tema y porque me parece que es el tema, sin dejar de tener en cuenta que sigue habiendo todo un tema, un muy buen laburo de Feletti en el tema de los precios, un muy buen trabajo a nivel de coordinar. No es difícil lo que está haciendo, no es fácil lo que está haciendo, es muy difícil y lo está haciendo muy bien, a mi entender. Falta que lo acompañen muchos intendentes. Hay muchos intendentes que están jugando a gustarle a los empresarios y no están trabajando en el tema. Sí, hay muchos intendentes que se hacen los distraídos y no, ni siquiera convocan a la militancia y al partido que pertenecen, o si se quiere al frente que pertenecen, para decir, bueno, ¿cómo organizamos este control? Entonces, bueno, me parece que ahí también habrá que pasar factura o habrá que apretar desde algún lugar, porque están jugando su juego algunos, particularmente algunos. No voy a hacer nombre para no entrar en detalles, por lo menos que no son métier de este programa. Sí, serán métier de este programa, y más que nada de un programa que se hace con compañeros de Tigre, que se llama La Ley del Embudo, será métier en otros programas próximos, porque ese es un tema que nos preocupa. Si nosotros no socializamos la defensa del bolsillo, en mano de los, poner la mano de los trabajadores y en mano de los consumidores y en mano de la militancia, nos van a llevar puesto. Y me parece que es una buena jugada que ha hecho un secretario de comercio. Creo que ha hecho mucho más, primero, mucho más que el anterior, no hay duda, pero mucho más que todo el gobierno con respecto al tema de los precios y la escalada. Se van a conocer en estos días, el 10, el 11 de noviembre más o menos, los datos de la inflación. La inflación va a ser alta, pero no nos olvidemos que esta medida se aplicó hace poco, o sea, en mitad de mes, y el índice mide todo el mes. Y al principio de mes hubo una serie de aumentos. Entonces, bueno, creo que van a dar números altos porque además, donde no se controló, porque esto fue sobre alimentos, donde no se controló, hicieron otra vez un viva la pepa y aumentaron descaradamente. Y otro rubro que aumentó descaradamente y también mide el INDEC son los medicamentos, donde para tener un datito, nomás así cortito, ayer salía que en la Argentina los remedios valen un 300% más que en Estados Unidos y un 400% más que en el resto del mundo. Medicamentos comunes de uso masivo, ¿no? Paracetamol, aspirinas, todos esos medicamentos que son de consumo masivo, valen entre 300 y 400% más que en el resto del mundo, sin razones lógicas y aparentes. Entonces, me parece que ahí también habrá que meterle mano, porque es otro de los elementos que componen esta espiral inflacionaria, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos a ir a un corte. Vamos a ir a un temita musical, a pedido de la señora Quirós. Y recordamos, como decía Mercedes, que está en marcha el sorteo del libro que nos otorga semanalmente Acercándonos Editoriales. Bueno, vamos a escuchar un poco de los ratones salir de este introito y vamos a escuchar un poco de música. Vamos con él. Amo rock and roll. No somos gente fina, tampoco lo peor. El mundo no comprende lo que hacemos aquí. Pero cuando alguien viene, difícil no seguir. Es un vicio. Vicio rock and roll, vicio. Para mí es un vicio. Vicio para mí, vicio. Rock and roll, yeah. respirar, con ganas de pelear. Pero cuando tocamos, difícil es parar. Es un vicio, vicio rock and roll, vicio. Para mí es un vicio, vicio para mí, vicio rock and roll, Bueno, seguimos en el programa de Columna de Opinión y en esta oportunidad vamos a presentar la columna de Osvaldo Sanzio, que hace referencia al caso de esta maestra que había discutido con el alumno sobre el tema sobre un tema político, y bueno, y cómo el medio hegemónico sigue trabajando en función de plantear su postura odiadora en general contra los que expresan otra manera de pensar. Bueno, así que vamos a ir a la columna de Osvaldo y ver, lo extrañamos, Osvaldito, pero vamos a escuchar a ver qué nos dice. Que por supuesto está grabada, quiero aclarar, porque Osvaldo viene de gira doble, está grabada por Mercedes, porque Osvaldo la mandó escrita y Mercedes la va a leer. Adelante, Mercedes. Y bien, vamos a la columna de Osvaldo Sanzio, que dejó su escrito. llamado La Objetividad del Gran Diario Argentino, juicio y condena a la profesora de la Escuela de la Matanza. Desde el título, el periodista Fabián Devesa cumple con su misión en la escritura de la nota del 30 de octubre de 2011. Juzgar y condenar, perdón, 2021. Juzgar y condenar a la docente acusada de adoctrinar en la clase de historia a sus alumnos de la Escuela Técnica número 2 de La Matanza. Ya hablamos de este caso en una nota anterior y tomamos la postura al respecto, tal como lo hace el periodista que escribe esta nota para Clarín, en donde juzga y condena a todas aquellas personas que desde sus cargos en la Dirección General de Escuela y de Escuelas y Cultura tuvieron intervención en el caso de la docente Laura Radetich. Contámelo otra vez, es la volanta. A 2 meses del escándalo, la docente K no tuvo ninguna sanción y podría volver a clases. Ese es el título. El sumario, por adoctrinar a sus alumnos, no prosperó y solo tiene una licencia médica. Si vuelve, me voy yo, dijo el chico al que increpó Laura Radetich en la bajada. Ya habíamos dicho en su momento que en el video que había grabado un alumno en el aula no nos parecía que hubiera adoctrinamiento alguno. Lo que sí está claro es que no fue la mejor manera de conducirse con el alumno, llevando la cuestión al terreno de la discusión personal y no al debate. Pero ahí no hay adoctrinamiento. El problema es que el aludido en la discusión fue el candidato presidencial que tuvo todo el apoyo del grupo Clarín en las elecciones de 2014 y durante toda su gestión del 2015 al 2019. Esta nota fue tomada de la versión digital del diario y lo que aparece inmediatamente después de la bajada es el video de la profesora. Todo lo que viene después es prácticamente justificación, de acuerdo con los muy pobres parámetros del periodista, del pedido de linchamiento de esta mujer. Vamos al primer párrafo. Sin matices, no hay lugar para posturas intermedias. Si vuelve a la escuela, yo me voy. No podría seguir siendo su alumno. La sentencia es de Jeremías, el adolescente increpado por su profesora de historia, en medio de una clase donde hablaba sobre la gestión del expresidente Mauricio Macri. Consideremos los dichos de la profesora. Con los agregados del periodista, objetivo e independiente, Laura Radetich, de 59 años, bramó en medio de la clase. ¿Qué te crees? ¿Que porque tiene ojitos celestes no va a robar? Te robó el futuro. Hablaban de las diferencias entre Macri y la expresidenta y actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández. Hubo más, y con el agravante de que la estaban filmando y el video se viralizó, perdió. Gracias a Dios, perdió. Perdió porque atacó al pueblo y se llevó la tarasca, él y sus amigos. ¿Entendés o no? ¿Pensás que el pueblo es boludo? El que escribe esta columna fue profesor de sociología durante 15 años más o menos, y desde el punto de vista de la correspondencia de lo dicho con lo que ocurrió, lo que llamamos la verdad del enunciado, la profesora dice la verdad, o al revés, no está mintiendo. Lo que puede cuestionársele son las formas, pero lo que sugiere el artículo es que la educación en manos de un gobierno peronista, populista, es adoctrinamiento. Mientras lo que se enseñó en las aulas cuando Macri fue presidente fue ciencia dura y pura. Después de la introducción, dos fotos de la docente con el fondo de un lugar con montañas, que seguramente no es La Matanza, y la otra dando clase, parece ser en el curso donde esto ocurrió. Más adelante, la foto que desnuda toda la operación mediática. El joven Jeremías, sentado entre dos personas, de los cuales solo pueden verse un brazo, pero por lo que se ve por la vestimenta, que uno es varón y la otra mujer, y puede abducirse que podrían ser sus padres. Jeremías, con barbijo, en el centro, frente a un único micrófono, el de TN. Y la pregunta para la cual el abnegado periodista tiene ya la respuesta. Pero, ¿por qué ahora Jeremías plantea, ante la pregunta de Clarín, que la disyuntiva es ella o yo? Ocurre que, aunque Radetich dejó de dictar historia en la técnica, en la Escuela Técnica Eva Duarte, de Ciudad Evita, no hubo sanciones disciplinarias por su actitud violenta frente a los estudiantes. Y por eso podría volver cuando se termine su licencia por enfermedad. Cuando consiga el alta médico, del médico que la atiende. Queda clara la actitud del periodista, mostrar que el joven teme que si vuelve la docente podría no aprobar la materia. Pide la aplicación de sanciones, la docente, y se indigna porque el estatuto del docente le permite percibir sus haberes mientras se tramita su causa. Según pudo averiguar Clarín, Radetich está alejada de las tareas por una licencia prevista en el artículo 114, inciso H del Estatuto del Docente, o sea, un permiso para ausentarse en su puesto laboral por razones de salud. El beneficio habilita el cobro completo del sueldo y podría volver cuando el médico que la atiende considere que está recuperada. No solo sugiere, instala la idea de que debería ser exonerada y que además debiera morirse de hambre, y que este hecho de justicia no ocurre por un entramado de burocracia estatal y sindicatos docentes. Hacia el final, una cuarta foto, para que los lectores reafirmen sus convicciones, con aquella mentira infame de que una foto vale más que mil palabras. La imagen de unas jóvenes en una marcha de estudiantes que llegó a protestar frente a la quinta presidencial de Olivos, por el supuesto apoyo del presidente a la docente al manifestar que la docente habilitó el debate. En los carteles se puede leer: la justificación del presidente conlleva a aniquilar la mente de todo aquel que piensa diferente. Y, otro cartel, no a la manipulación ideológica de los profes. Para terminar, las conclusiones del periodista. Entre las decisiones que avaló el director de la Técnica 2, Hugo Such, está la retención temporaria de los celulares mientras se dictan las clases. Buscan evitar nuevas viralizaciones de solución de situaciones críticas. En la Escuela Eva Perón concurren poco más de 700 adolescentes de entre 12 y 18 años. Tienen impregnado, como todos los centennials, la tecnología y las redes en su ADN. Los directivos no pueden sostener otra crisis por una acción irregular de un docente. Resultaría demasiado compleja otra cobertura legal como la que asumieron en el caso de Laura Radetich. ¿Me parece a mí? ¿O el cronista está sugiriendo que los estudiantes con sus celulares espíen a los profesores para garantizar que lo que se dice en las aulas no ofenda la sagrada misión del docente, que es la de iluminar con la luz de la razón la mente de sus alumnos, los sin luz? Como si toda esa cháchara no fuera la más dura y pura ideología. Bueno, hasta acá la columna de Osvaldo. Se me ocurría, leyendo esto, esta incitación a espiar y a continuar usando los celulares en clase, ¿no? Bueno, todo lo malo ya sabemos de dónde viene. Hasta la próxima columna de Osvaldo Sanzio. Gracias. Bueno, gracias Mercedes, esperemos que en la próxima columna ya esté el compañero en condiciones y pueda arrancar. Sí, interesante, como siempre los temas que investiga Osvaldo. Me pareció, bueno, que es como una acción siempre similar la que realiza el multimedio, y lo que realiza en ese monopolio que genera en la población el odio, o sea, vive manejando esa cuestión. Para musicalizar el tema que planteó Osvaldo, elegimos un tema de la murga La Cotolengo, que se llama Grupo de WhatsApp, que refleja de una manera graciosa a los padres, que son los otros actores de la comunidad educativa, que intervienen también en este tipo de cosas. Y vimos recién el alumno que decía que se iba a ir, y seguramente manejado por los padres, y seguramente parte de la comunidad, que rehúye a discutir ideología. Convengo que a lo mejor el modo no fue el adecuado, pero se oponen a todo, e inclusive hasta habilitaron un teléfono para denunciar cuando los profesores hablen de ideología. Ahora, yo quisiera que me expliquen cómo hago para hablar de economía, o hablar de historia, o hablar de cualquier tema sin ideología. Es un absurdo absoluto. Todo está impregnado de ideología, que no es una mala palabra. Mi ideología es un conjunto de ideas, y es eso, ¿no? Pero bueno, aparentemente cierta ideología no se puede. Ahora, la otra, la que te meten todos los días por los medios, por la propaganda, la meritocracia, el individualismo que ha impregnado a nuestra sociedad, esa no es ideología según ellos. Bueno, escuchamos a la murga esta y después seguimos con el programa, muy particular hoy, pero bueno, seguimos luego. Mamá de Jazmín. Por favor, alguien me pasa la tarea. Que camino y fue al médico y faltó. Mamá de Tomás. No hay tarea, no vino la de lengua. Y a las 10 hubo desobligación. Mamá de Jazmín. No me digan que otra vez están de paro. ¿Qué carajo es lo que quieren esta vez? Papá de Fidel Ernesto. Ellas luchan por tener salarios dignos y la educación del pueblo defender. Mamá de Jazmín. ¿Alguien sabe hasta cuándo sigue el paro? Mamá de Tomás. Son dos días por lo menos, creo yo. Mamá de Jazmín. ¿Cómo aguanto a Jazmín esos dos días? Mamá de Brian. ¿Alguien sabe si igualaba el comedor? Mamá de Nube Azul. Sí que vendo por 100 pesos galletitas de amaranto, mijo, chía y limón. Mamá de Brian. No será la del cumpleaños. mamá de María de los Ángeles de la Concepción del Sagrado Corazón de Jesús, venerado en su Santísima Gracia. Para colmo, si algún día tienen clases, pierden tiempo con la educación sexual. ¡Con mis hijos, no! La verdad que estoy pensando seriamente en cambiarla al Sagrado Corazón. Mamá de Brian. Concepción del Sagrado Corazón de Jesús, maravillado los corazones de gracia. Lo que verdaderamente me preocupa es el ejemplo que a los niños le da. Papá de Jorgito Rafael. El ejemplo es que son todas unas zurdas y atorrantas que no quieren laburar. Papá de Fidel Ernesto. El ejemplo es la lucha colectiva para combatir al Estado burgués. Mamá de Tomás. Sus hijos enchufados a la play. Mamá de Jasmine. Ya pedí una reunión con la maestra para hablar de lo que tienen que enseñar. Papá de Jorgito Rafael. Yo voy a pedir que inculquen disciplina. Papá de Fidel Ernesto. Yo que empiecen a leer Lenin y Marx. Mamá de Nueva Azul. Que deberían dar astrología y rey. Mamá de Jasmine. Cállate, hippie, a tu hija anda a buscar. Mamá de Nueva Azul. No me digan que otra vez salieron antes. Mamá de Jasmine. Hace rato hablamos de eso por acá. Papá de Jorgito Rafael. Las maestras ya no son como eran antes. Mamá de Jasmine. Antes eran una segunda mamá. Mamá de María. Trabajaban por amor a los chiquitos, sin quejarse y sin pedir nada de más. Mamá de Brian. Quisiera ver aguantando 30 pibes y a sus padres y remando para llegar a fin de mes. Bueno, creo que el tema amerita que hagamos un comentario. En realidad es terrible el laburo de los docentes y creo que este breve tema refleja esa situación, ¿no? De todo, como para que los docentes tengan que padecer prácticamente su labor. Más allá de lo gratificante que es ser docente, también tenemos que lidiar muchas veces con este tipo de cuestiones, la de los docentes que vimos antes, los medios en contra, los padres. Hay un desprestigio de la profesión y bueno, y con cierta cuestión de que no se hable, no se eduque, no se hable de política, no se hable de ideología. Bueno, ya hemos pasado la columna de Osvaldo. Tenemos todavía la columna de Estela Arcodia, que va a hablar sobre las leyes del territorio indígena, que va a seguir tocando ese tema, que me parece que es un tema central, la conquista del desierto en su momento y la masacre de los pueblos originarios, no terminó, es un continuo, ¿no? Y sigue habiendo, funcionarios, ¿no?, que califican de terrorista su accionar defensivo y que demonizan cualquier actividad que puedan hacer y que lo ven como un peligro cuando por ahí lo único que tienen a mano es una gomera, pero lo llaman grupo terrorista. En esa lógica, que me parece que es más que clara, de una política que puede estar escrita en la ley, pero no se cumple, de un gobierno nacional que no toma esta cuestión como una bandera y ponerse en algún lugar, parece que en algún momento van a tener que empezar a reconocer estos derechos, porque del otro lado no es que no se hace nada, del otro lado se avanzan sobre territorios. Durante toda la pandemia ha sido monstruoso la cantidad de tala y quema de espacios que son pertenecientes a estas etnias, a estas tribus, a estos grupos aborígenes, y que lo hacen para que queden en manos de unos pocos, como siempre, ¿no? Bueno, así que vamos a escuchar ahora la columna de Estela, que agradecemos, siempre nos está mandando material, y también en la voz de Merce, que en este caso nos va a leer lo que Estela mandó. Adelante, compañera. Bueno, Quirós. Y ahora vamos con la columna de Estela Arcodia, cuyo título es ¿Será justicia? Bueno, es una continuación de la de hace 15 días, creo. Dice así: la ley 26.160 de relevamiento territorial de comunidades indígenas, como hacíamos notar la vez anterior, vence en noviembre de este año. La última prórroga data de 2017. Esta ley, sancionada por primera vez en el 2006 por un plazo de vigencia original de 4 años, tiene como objetivos dar respuesta a la situación de emergencia territorial de comunidades indígenas del país. Suspende la ejecución de sentencias de actos procesales administrativos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras que ocupen las mismas, y la realización de un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las comunidades indígenas. Esta ley está en relación directa con la reforma de la Constitución de 1994, que reconoció por primera vez la preexistencia de los pueblos originarios, en cuyo artículo 75, inciso 17, y entre otras cuestiones, establece reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Ninguna de ellas será enajenable, transmisible o susceptible de gravámenes o de embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. En una nota de opinión titulada Un paso más en el reconocimiento de los derechos de las comunidades originarias, del día 3 de septiembre de 2021, en el portal de TELAM, Nora Jiménez, que es senadora nacional por Salta, y Magdalena Odarda, que es ex senadora nacional y es actual presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el INAI, ellas manifiestan que la experiencia de estos años demuestra que la ley 26.160 se transformó en una herramienta efectiva para impedir que se consumaran múltiples intentos ilegales de desalojar a familias y a comunidades indígenas, y agregan: la tarea pendiente en materia de relevamiento territorial ocurre en un contexto diferente de aquel del 2006. Cada vez con más fuerzas, las voces de los pueblos originarios se escuchan en la sociedad. Como testimonio de lo dicho, subrayan: los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda y la Encuesta Complementaria de Pueblos Originarios, realizada en 2004-2005, que arrojó un resultado de 600.329 habitantes que se reconocieron como descendientes de pueblos originarios, mientras que en el Censo 2010, los descendientes de pueblos originarios ascendieron a 955.032, registrando una tasa de crecimiento del 37%. Las autoras de la nota recalcan: la revalorización de la identidad indígena se manifiesta en un importante incremento de la cantidad de nuevas comunidades que se autoidentifican como descendientes de un pueblo y solicitan la inscripción de su personería jurídica. Actualmente son alrededor de 1.000 comunidades las que se encuentran pendientes de relevamiento. Por eso, dicen, hemos presentado el proyecto de ley S-1813-21, que prorroga la ley 26.160 de emergencia territorial indígena hasta noviembre de 2025, sustentado en un análisis pormenorizado del INAI y acompañado de una asignación presupuestaria para avanzar con la tarea de reivindicación de nuestros hermanos originarios. El 28 de octubre pasado, jueves, el Senado de la Nación aprobó la ley y giró a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que prorroga por 4 años más la emergencia territorial de las comunidades originarias. Pero atención, falta menos de un mes para su vencimiento y si hubiera un vacío legal, esto puede representar ejecución de desalojos, de desplazamientos y represión. A propósito de la sanción en el Senado, Orlando Carriqueo Huerquen, o sea, vocero de la Confederación Mapuche Tehuelche, afirmó en el artículo de página 12 titulado La celebración del pueblo mapuche del 30 de octubre que la prórroga de la ley 26.160 es una herramienta que sostiene la paz social, porque hay muchas comunidades que tienen suspendidos los desalojos, e indicó que sería un grave hecho de responsabilidad institucional que no se aprueben diputados. Carriqueo indicó: es necesario que el Estado argentino reconozca que hemos sido víctimas de un genocidio, y eso abre el debate en la sociedad y ayuda a recobrar la identidad sojuzgada, perdida, invisibilizada y criminalizada, aclaró en un reclamo por una reparación histórica, plena y abarcativa. Las construcciones sociales no dependen de un artículo de la Constitución. En todo caso, las relaciones sociales y la creación de un Estado pluricultural depende de una construcción social que tiene que darse en un debate, aseguró Carriqueo. Tomemos, precisamente, la situación de las comunidades mapuche, porque desde hace unos años está en el centro de tensiones y represiones que, sin dejar de tener en cuenta su complejidad, representaron para el anterior gobierno neoliberal, con Mauricio Macri como presidente y Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, un foco de inseguridad interna que criminalizaron y reprimieron en sus propios territorios y que culminaron con la muerte de Rafael Nahuel y la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. En las últimas semanas, nuevamente cae sobre las comunidades mapuches el prejuicio, la estigmatización, la discriminación alentada por los medios hegemónicos, funcionarios, por funcionarios provinciales también, por empresarios y por parte de la ciudadanía y de dirigentes políticos partidarios de extrema derecha, como los llamados libertarios, entre otros, que, como bien subraya Eduardo Hualpa, abogado especialista en derecho indígena, en el cohete a la luna del 31 de octubre, señalar irresponsablemente a las comunidades mapuche como autoras de actos que están en sus etapas iniciales de investigación y por los que deben responder sus autores, solo daña las posibilidades de retomar el diálogo intercultural y daña la posibilidad de encontrar soluciones. Por eso, la gravedad de las actuales circunstancias, tanto en nuestro país como en la mayor parte del mundo capitalista neoliberal, aparecen nuevamente expresiones de extrema derecha, neofascismo, que están a la orden del día para avasallar a todo lo que no responde a los intereses financieros. La extracción máxima de renta urbana y extractivista, y pone en peligro los derechos de todo tipo, étnicos, sociales, ambientales, políticos. Es, pues, un imperativo político democrático manifestarse en contra de esta avanzada neoliberal. El Huerquen Orlando Carriqueo, en la nota citada de página 12, adelantó que la Confederación Mapuche Tehuelche presentará un amparo en contra de la mega minería en territorios comunitarios para que no se lleven adelante sin la consulta previa, buscando poner freno a las características de avanzar sin respetar la decisión de las comunidades. Más allá de la extranjerización de la tierra que se ha producido en los últimos años, con gran impacto en las comunidades mapuches se basan en la ley, Constitución Nacional, artículo 75, inciso 17, y la ley 26.160, que estamos tratando en este texto, y sumamos la ley 23.302 de 1985 sobre política y apoyo a las comunidades aborígenes, de 1985, y el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, como que nuestro país adhirió en 1992, según describimos en la nota anterior. Enfrente están los representantes de los intereses corporativos, nacionales y extranjeros, los dueños de la tierra, como los Benetton, los Lewis, y otros nombres se ocultan detrás de las sociedades offshore radicados en guaridas fiscales, los gobiernos antipopulares que emplean la fuerza y violan las leyes. Para finalizar, ¿dónde está el diálogo pluricultural y el cumplimiento de la legislación vigente como plataforma para la resolución de conflictos con las comunidades preexistentes? ¿Dónde está? Bueno, gracias Estela Arcodia, muy interesante. Y bueno, lo dejo todo en sus manos, Rodolfo. Hasta la próxima. Gracias, Mercedes. Gracias también a Estela. Y sí, es como marcaba el texto de Estela, ¿no? Estamos en una etapa de neocolonialismo y por lo tanto de exterminio de toda oposición que se oponga al criterio neocolonial, que es extractivista, neocolonial porque es de ahora, pero con las viejas prácticas. Sigue siendo extractivista, sigue habiendo, si quiere, la figura de un virrey, a lo mejor ya no en una persona, sino en todo un partido, que es el partido de Macri, el PRO, Cambiemos, o no sé cómo se llame, pero hace las veces del virrey. Ellos cumplen las órdenes que le manda, en este caso, la embajada. Y también tenemos que decir que dentro de esa política se encuentran adherentes, inclusive de otros partidos, inclusive de otras alianzas electorales como es la alianza gobernante. Y también a veces uno puede hablar y expresarse y otras veces puede callarse y omitir, y ese silencio también es cómplice, ¿no? Porque si una ley no se cumple, termina siendo cómplice de una marginación, una expropiación de tierras, un marginar a una comunidad que lo único que reclama es vivir en paz. Bueno, vamos a ir a un corte con un tema musical, tema de León, y bueno, y después continuamos con nuestro programa. Hoy un programa atípico, un programa dejado solo como perro malo, pero bueno, acá estamos tratando de poner el pecho a las balas y mandándole saludos a todos nuestros compañeros que conforman esta mesa, que hoy ha quedado la mesa unipersonal. Así que bueno, vamos a escuchar a León y luego seguimos con el programa. Plumas un pueblo, casas, niños, madres, jóvenes, padres y abuelos. Hemos visto caer parte de la historia de este único mundo que es lo poco que tenemos. Hemos visto llover un centenar de balas sobre inmigrantes que un lugar reclamaban. Y te hemos visto a vos sentado en un balcón, en un sillón como Nerón, mirando cómo todo se quema. Hacia San Diego al fin llegó. Se llama Elizabeth, es del Salvador. Lo que quedó de ella se juntó con su familia. Lo que quedó de ella un abrazo recibió. Lo que quedó de ella un año nuevo festejó. Lo que quedó de ella lo empujaron a un avión. Gracias a un soplón, sentado en un balcón, en un sillón como Nerón, mirando cómo todo se quema. Latinoamericanos ir a España a festejar el quinto centenario, Día de la Raza, un nuevo aniversario, el primer genocidio que hubo en estos lados, imposible juntar agua con aceite, el mundo es una grieta, no resiste ningún puente, y ahí está el huevo, sentado en un balcón, en un sillón como Nerón, mirando cómo todo se quema. Arrogantes futboleros. que gasté pegando estampillas en mi libreta de ahorro. ¿Y a dónde está el ladrón? Sentado en un balcón, en un sillón con bonero, mirando cómo todo se quema. El campo necesita para que le quede guita 400 mil millones de agroquímicos venenosos. Hay quienes envenenan lo que entra por la boca, hay quienes envenenan lo que entra por la mente, hay quienes envenenan porque les da lo mismo a todo, hay quienes envenenan votando mal a un presidente. Y aquel se hizo cruel, sentado en un balcón, en un sillón con monero, mirando cómo todo se quema. El 1% quiere esto torcer, el 9% tiene el poder. De lo que queda el 50% solo come y el resto se muere sin saber por qué. Tantos años votando y casi nunca resultó. Nos piden los votos pero nunca perdón. Y así será el traidor, sentado en un balcón, en un sillón con monero, mirando cómo todo se quema. La máquina, el búmetro al rojo, y vino esta guadaña y lo bajó un toco. Dejó al descubierto la gente de mierda que siempre odió a pobres, enfermos y viejos. Hoy 20 de noviembre de este duro 2020, viví 300 años pero cumplo 69. Que estoy en mi balcón, sentado en un sillón con la Biblia y un calefón, mirando cómo todo se quema. Bueno, bueno, seguimos en columna de opinión. Creo que llegamos a esta parte de la columna de economía y que primero quiero introducir un poco el marco, el entorno, el contexto por el cual vamos a hablar de ese tema. Porque si uno sale a la calle y le pregunta a nuestro pueblo sobre el Fondo Monetario, sobre la deuda externa, quedan como cuestiones alejadas. Yo sostengo desde hace mucho tiempo que hay que urbanizar, socializar las discusiones que tienen que ver con el destino de la población. Y entonces me parece que de alguna manera también desenmascarar, decir de qué se trata estos acuerdos, quién es el fondo, con quiénes hablamos y con quién nos queremos sacar la foto, si eso sirve o no sirve. Me parece que lo que hay que hablar es de qué estamos hipotecando y de qué estamos hablando. Recién lo decía Mercedes en el texto que leyó de Estela Arcodia, ese neocolonialismo que va de la mano de los actores locales y de la presión externa y del capital financiero, esa etapa nueva del capitalismo que en la era, podríamos decir, del capital financiero, pero con esta particularidad que este capital financiero ya ahora, como la acumulación de riqueza y la expoliación del mundo es tan abrupta, ya no le hace falta la democracia, o no le sirve la democracia, o no le alcanza la democracia, y empieza a implementar frente a nuestros propios ojos, alguna democracia, aún esta democracia burguesa, digo, ¿no? Una democracia debilitada en muchos rasgos, y empieza a verse cierta etapa de entrega de soberanía al estilo de la colonia, porque sigue siendo un proyecto extractivista, como ya no es el capitalismo productivo el que se quiere, ese fordismo el que se quiere aplicar, sino solamente extraer las ganancias, como fue en la época de la colonia, venir acá, matar a los aborígenes y llevarse el oro. Bueno, ahora también, y por ahí un poco más sofisticado, y esa sofisticación tiene que ver con algunas cuestiones que voy a tratar de charlar en esta columna. Tengo, para valerme de estas cuestiones, algunos trascendidos, si bien están en discusión el tema de el arreglo, si se arregla o no se arregla, Guzmán se endureció en los últimos días, pero hay trascendidos, o sea, ellos dejan trascender algunas informaciones que a lo mejor no todas se cumplen, pero como decía en algún momento, tiran 10 y capaz que de esas 10 emboquen 8, ya nos arruinaron, ¿no? Y es más, acá creo que de 10 tiran 10, embocan una, y esa una de las opciones nos perjudica y mucho. Yo, para que tengamos más o menos una idea, que después lo va a explicar, tengo unos audios para reforzar esto. El fondo ahora se pone en algunas cuestiones reglamentarias que no se puso cuando prestó. Cuando le prestó a Macri, que claramente hasta lo reconocieron que fue para sostener ese gobierno. Y ahora, por ejemplo, pide que el acuerdo que se hizo con Macri, bueno, tiene por supuesto una sobretasa que nos cobran porque nos prestaron de más, porque ellos quisieron, pero encima, así todo, nos cobran una sobretasa, y ellos no quieren hablar de sobretasa. Y además, el estatuto del fondo ahora se cumple, cosa que antes no se cumplió, ¿no? Cuando nos prestaron de más, que no, aparte está prohibido por la misma Carta Orgánica de Estatuto no prestar para permitir la fuga de divisas, se hizo con esa intención, no prestar tanto dinero o más dinero a un solo país. Y bueno, para que tengamos una idea, la Argentina representa en la lista de deudores, en el paquete de deudores del Fondo Monetario, casi el 60% de la deuda. O sea, de todos los deudores que tiene el Fondo Monetario, la Argentina ocupa el 60% en monto de deuda. O sea que hicieron un desbarajuste. Y ahora no se quieren mover ni de un plazo de 10 años, y no se quieren mover en bajar absolutamente nada, ni hacer una quita, ni nada por el estilo. Bueno, también tendrá que ver con lo que hacemos nosotros, ¿no? Y en ese que hacemos nosotros está faltando ir nosotros con una propuesta, con un plan, que no sea solamente a pedir bajame la tasa, bajame un poquito acá, perdoname el otro, sino decir, bueno, este es nuestro proyecto, un poco lo que hizo Néstor en su momento. Si no crecemos, es imposible pagar. Y creo que eso no está teniendo, por impronta, por genética de este gobierno, no está siendo interpretado así, o por los mismos funcionarios que negocian, y por los mismos funcionarios que están negociando otras cosas, porque aparte de la negociación, ya Beris, por ejemplo, salió a anunciar un acuerdo de compra de tecnología 5G a los norteamericanos, cuando sabemos que 5G tiene un avance mucho más importante los chinos. Pero bueno, es la característica de este gobierno, ¿no? Que hay algunos personajes que desgraciadamente están ahí y hacen y toman decisiones que nos complican a todos. Pero vamos a meternos en el tema de un trascendido que hubo y que hay, que dejó trascender el mismo fondo, porque estos trascendidos no salen de la nada, salen de lo que dejan trascender el mismo fondo, de las cosas que está pidiendo el fondo. Y escuchen bien, porque lo vamos a repetir varias veces para que escuchen bien qué es lo que nos pide el fondo, y pensemos, cuando se nos dice que hay que pagar, que estas son las consecuencias. Y escuchamos ahora a Tomás Méndez, luego vamos a escuchar a Alicia Castro, pero escuchamos a Tomás Méndez explicando más o menos, haciendo una introducción antes de hacer la entrevista a Alicia, Alicia Castro, de qué, en qué consiste lo que nos está pidiendo el fondo. Después te voy a pasar un abstract que me pasó Alicia Castro. Alicia me pasó el abstract de lo que estaría pidiendo el Fondo Monetario Internacional. ¿Sabes qué, Vero? Podemos llamarla Alicia Castro, porque ayer me mandó bastante información y me mandó un resumen de lo que estaría pidiendo el Fondo Monetario Internacional. Quiero saber de dónde lo ha sacado Alicia y si tiene algún asidero. Imagino que sí, evidentemente. Pero punto por punto lo que ha pedido el Fondo Monetario Internacional, que es, sería grave para la Argentina, sinceramente, volver a ser muy grave de cumplirle esto que estas solicitudes al Fondo Monetario. Así que en un ratito vamos a estar hablando de eso. Acá me responde Alicia Castro, si querés, Vero, ya me ha respondido, en un ratito podemos sacarla, ya en un ratito podemos hablar al aire con ella, porque me pasaba este abstract de lo que está pidiendo el Fondo Monetario Internacional. Te lo digo rápidamente, el Fondo Monetario ha dejado trascender en Washington de la última semana de aspecto del acuerdo que propone la Argentina. Escucha esto, acuerdo a no más de 10 años de pago. El pago empezaría en el 2024. O sea, nos dan 2 años de gracia para empezar a garpar. Son 6.000 millones de dólares por año. ¿Escuchás eso? 6.000 millones de dólares. Solo con el fondo de la deuda que tenemos. Sin retoques ni reducciones de tasa. 47.000 millones de dólares más 13.000 millones de dólares de intereses. O sea que una deuda que era de 44.500 millones de dólares se te va a 60.000 millones de dólares. Uno pensaba que el Fondo Monetario Internacional supuestamente eran entidades solidarias, para eso fueron supuestamente creadas después de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial, la posguerra. Eso no admiten el término sobretasa. Ya rechazaron su revisión en el último board del FMI con voto unánime de Estados Unidos, Japón, Francia y Alemania. No admiten quita del monto total. Proponen 3 revisiones, esto es importantísimo. Proponen 3 revisiones anuales por el artículo 4. O sea, a pesar de que ese artículo habla de que hay una sola revisión anual de la economía argentina. Proponen 3. Con oficina permanente del Fondo Monetario instalada en la Argentina durante los 10 años que dure el acuerdo. O sea, la oficina del Fondo Monetario Internacional va a estar en la Argentina, te van a revisar la economía 3 veces por año, te van a decir, escucha esto, es increíble. La brecha entre el dólar oficial y el blue no puede superar el 30%. Es decir, que están pidiendo ahora una devaluación del 70%. Con lo cual, el blue más o menos se diría a casi 400 mangos, 380 mangos, 370 mangos. Eso debería salir el blue según el Fondo Monetario Internacional. 370 mangos. ¿Para qué es esto? Para pagar menos salarios en Argentina. O sea, le están dando las condiciones para que vengan a explotarnos a los argentinos desde afuera. ¿Está? O sea que los salarios nuestros no valgan absolutamente nada en dólares y puedan venir con estas cosas del hidrógeno verde y todas estas cosas para hacernos laburar por 10 dólares por mes. La primera, acá dice, por ejemplo, en 2 tramos se hace la devaluación. La primera es a 30 días después de que el Congreso apruebe el acuerdo. Pero el acuerdo tiene que ser votado por unanimidad en el frente de todos. Se pide habilitar la existencia de un seguro complementario privado de retiro que venderán a individuos, aseguradoras y bancos en Argentina. Y se pide que el libre giro de ganancias de la multinacional en la casa matrices. ¿Escuchás esto? O sea, todas las multinacionales en la Argentina pueden sacar toda la guita que quieran durante todo el año. Lo que no sabemos es de dónde vamos a sacar los dólares si ya no nos podemos endeudar. Para que las multinacionales... A ver, el Fondo Monetario supuestamente no es un organismo de lobby para empresarios. Bueno, las jubilaciones estatales del sistema actual en promedio, con estos criterios, no podrían superar los 140 dólares y las mínimas deberían ser de 100 dólares. ¿Escuchá esto? O sea, las jubilaciones tienen que ir para abajo. A 100 dólares la mínima. O sea que la mínima hoy debería ser más o menos 15.000 pesos para el Fondo Monetario Internacional. No. Pero con la devaluación pasaría a 22.000 pesos. Este es el acuerdo con el fondo. Muchachos, de esto se habla cuando alguien está más cerca o lejos del fondo. En Washington dicen, además, que esto ya fue informado con el mismo formato y requisitos en distintas reuniones presenciales a cada interlocutor argentino, a Guzmán, a Massa, a Mansur, a Vélez y en Roma al presidente Fernández. Biden rechazó la reunión bilateral hasta tanto Argentina firme el acuerdo. ¿Está? Vamos a tratar de hablar con Alicia Castro y le vamos a preguntar cuán de real es este acuerdo que ha pasado al Fondo Monetario Internacional. De todas maneras, de esto hablamos cuando hablamos acordar con el fondo. No es una boludez, No es una boludez. Se van para abajo las jubilaciones, se va muy para arriba el dólar, inalcanzable, pero vamos a sumar que eso no interesa. Las multinacionales pueden sacar los dólares de la Argentina que no sabemos de dónde los sacaríamos. Bueno, de esto se trata el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y nos revisa la economía, No puede haber más déficit fiscal alto, con lo cual, si no va a haber más déficit fiscal alto, no va a haber subsidios a la energía, se acaban los subsidios, con lo cual los tarifazos vuelven, se acaban los subsidios a los combustibles, con lo cual el combustible anda a pagarlo. Esto está pretendiendo el Fondo Monetario Internacional a instancias de lo que hizo Mauricio Macri en aquel entonces. Alicia Castro está del otro lado de la línea y ayer, bueno, obviamente recibía este documento y quiero ver, digamos, básicamente qué viso de realidad puede llegar a tener esto que ha circulado respecto a el. Bueno, está claro, por lo menos lo que en la introducción de Tomás, Tomás Méndez, y ahora vamos a escuchar lo que dice Alicia, ¿no? Que confirma un poco por ese lado, pero yo quiero que quede claro esto, ¿no? Pagar, porque muchos te dicen, no, si no pagás te va a pasar esto, te va a pasar lo otro. Si pagás, te va a pasar esto, van a volver las ART. Tu jubilación no va a exceder de, capaz que esa cantidad de dólares que dice Tomás Méndez, estamos hablando de una devaluación 70%, no sé si somos conscientes de lo que significa una devaluación 70%, ¿no? Traslada a precio. Tener alguien del fondo sentado en todas las áreas del gobierno, monitoreando que dólar que llegue, dólar que hay que garpar y enviar al exterior. Parece que está más que claro. Vamos a confirmar esto que estamos diciendo. Vamos a un temita musical de Rolito, La Costumbre, y después ahí nomás pasamos con la comunicación de Tomás Méndez con Alicia Castro. Te acostumbras a la rutina, te acostumbras a la pobreza, te acostumbras a la derrota, también te acostumbras a la bobera, te acostumbras a no ser nadie, te acostumbras a un mar de culpas, te acostumbras a ser esclavo, también te acostumbras. Te acostumbras a la hamburguesa, te acostumbras al sexo frío, te acostumbras al maltrato, también te acostumbras a la violencia, te acostumbras al noticiero, te acostumbras a la careta, te acostumbras a la mentira, también te acostumbras. Pero diciembre existió, está en un rinconcito del alma buena y como octubre, mi amor. Esas son cosas que vuelven y ya. A fumar faso te acostumbras, a tomar mate te acostumbras, a hacer las compras te acostumbras, a ser un seco también te acostumbras. Al aire enfermo de la ciudad, al vino malo y a la resaca, que te caguen te acostumbras, a cualquier moda también te acostumbras. Y se tenían que ir, pero la costumbre es tan fuerte, nena, que aún están ahí. Hasta que explote, espera y verás. Señora buscando basura en las puertas de mi casa. Nunca me acostumbraré. A tu carita de hambre pidiéndome algo para comer. Nunca me acostumbraré. A tu barrio de lujo enfrente de la villa. Nunca me acostumbraré. Nunca me acostumbraré. Esa señora buscando basura en la puerta de mi casa. Nunca me acostumbraré. A tu carita de hambre pidiéndome algo para comer. Nunca me acostumbraré. Me acostumbraré. A ver tu banco vacío en la escuela, te fuiste a trabajar. Bueno, bueno, escuchamos Arbolito, a lo que no hay que acostumbrarse, ¿no? Pero bueno, a eso nos quieren someter, a que nos acostumbremos a ver la miseria que nos rodea y no decir nada. Pero escuchamos ahora la entrevista de Tomás Méndez con Alicia Castro, confirmando esto que decía y anticipaba Tomás Méndez, pero dicho de la boca de la propia Alicia, que es una gran militante, una gran compañera, que sigue siendo parte del frente de todos, pero está marcando una clara diferencia y está marcando una señal de alerta que tenemos que estar atentos, que después no nos quieran vender que el acuerdo es bueno. Cualquier acuerdo en estos términos siempre es malo. Cualquier acuerdo con el fondo tiene sus consecuencias, que son estas que vamos a escuchar, a ver qué dice Alicia Castro. Escuchamos el audio, por favor. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Tomás. ¿Cómo están? Bien, muy bien. ¿Usted cómo está? Bien, bien. ¿Preocupada? Naturalmente preocupada yo no puedo asegurar que este sean las líneas finales del acuerdo, pero sí el Fondo Monetario Internacional ya hizo trascender cuáles serían las condiciones del pago de la deuda argentina. Serían 10 años de pago desde el año 2024 al 2034. Se pagarían 6.000 millones de dólares por año. Se pretende presentar 11 años como un logro, pero ese es el máximo plazo que nos darían, pero entonces serían 11 años de 6.000 por año, serían 66.000 millones en lugar de 60.000. Claro. El fondo no acepta retoques ni reducciones de tasas, no admiten el término sobretasa, que es un término que algún asesor que se ha contratado recentemente, como Jeffrey Sachs, estaba postulando el término de, digamos, evitar las sobretasas. No hay quita, habría 3 revisiones anuales con una oficina permanente del Fondo Monetario instalada en la Argentina. Esto ya sabemos lo que significa, porque son siempre condicionalidades no solo económicas, sino condicionalidades políticas. ¿No? El fondo no está rigiendo en la vida política de la Argentina. La brecha del dólar oficial blue no podría superar el 30%, es decir, que habría una devaluación en dos tramos. La primera, después de que el Congreso aprobara el acuerdo para poder, entre comillas, juntar los votos para aprobarlo. Es decir, este acuerdo, además de ser obviamente inconveniente para la Argentina, tendría que ser votado en el Congreso, ratificado por el Congreso, y eventualmente lo debiera votar el Frente de Todos, ¿no? Con lo cual, evidentemente, yo creo, percibo, veo que no va a salir. Lo que veo es que evidentemente la base electoral del Frente de Todos, constituida mayoritariamente por el kirchnerismo, esto sería nuevamente un modo de pulverizar nuestra base electoral, aprobar, votar un acuerdo de esta naturaleza. se habilitaría la existencia de un seguro complementario de retiro que venderían aseguradores y bancos. Las jubilaciones tendrían un límite de $140. Uh-huh. Y esto es lo que se conoce, digamos, extraoficialmente por ahora. Pero, digamos, ¿de qué estamos hablando, Tomás? ¿Qué es el Fondo Monetario Internacional? ¿Es un ente que de pronto, pasando de la garra a Georgieva, se puede convertir en la Cruz Roja? No, son usureros, ¿no? El sector financiero mundial, comandado por el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos e integrado por el Fondo Monetario Internacional y los grandes bancos nacionales y transnacionales, es el que maneja la economía de muchos países, entre ellos la nuestra. Y eso es un conglomerado muy poderoso en el que se mezcla toda clase de negocios que van desde los intereses usurarios hasta el lavado de dinero proveniente de las coimas del narcotráfico. Actúan en conjunto, como está actuando los Estados Unidos, que a mí realmente, cuando dicen que los Estados Unidos nos van a apoyar, por favor miremos la historia, ¿no? Miremos el papel de los Estados Unidos en la Argentina y en América Latina. El problema es que no son solo usureros, el problema también acá son lobistas de los mega empresarios. Digamos, este artículo dice que las multinacionales también podrían sacar sus ganancias en dólares anualmente. ¿De dónde sacaríamos los dólares para darle a esas multinacionales para que la saquen, digamos, ¿no? También, aparte de usureros, son lobistas de las corporaciones multinacionales, pero además de eso, intentan de alguna u otra manera empobrecer el país. Es inviable una jubilación máxima de $140 en Argentina, lo sabemos todos. Además, Tomás, esto que vos estás diciendo ahora, es algo que yo dije aquel día de 2002, que saqué la bandera de los Estados Unidos en la Cámara de Diputados como diputada para mostrar el nivel de sometimiento que teníamos en las condicionalidades del fondo, y dije más o menos lo que vos estás diciendo. Analicemos cuáles son los sectores que están en pugna. La pugna no es entre bancos y empresas norteamericanas contra sus homólogos nacionales. La pugna es entre el sector financiero nacional e internacional unido contra el sector productivo, que es el que integran los trabajadores activos y jubilados, y los consumidores. Claro. Lo que es notorio y lo que estamos viendo también acá y sufriendo en esta urgencia por pagarle al fondo, es notoria la connivencia entre el sector financiero vernáculo y el internacional en muchas decisiones que promueve el Fondo Monetario Internacional. Y las decisiones que promueve el Fondo Monetario Internacional vehiculizan las intenciones políticas de los Estados Unidos sin ningún lugar a dudas. ¿No? Podemos, si tenés tiempo, Ivana, y nuestros oyentes y oyentas, ver cómo ha sido, de qué habla el designado embajador, en el tono que habla el designado embajador de los Estados Unidos. A mí no me fue muy bien hablando de estos muchachos, de hecho, digamos, se pierden laburos hablando de esta gente, ¿no? O sea, digamos, es complicado hablar de la embajada de esto. Es un modo, hay diversos modos de perder el laburo con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? No, pero sobre todo la embajada, tiene, la verdad es que yo no imaginé nunca. Bueno, está claro lo que está planteando el fondo, claro para el lado de ellos, ¿no? Porque cuando se dice qué nos va a pasar si no pagamos, también hay que decir qué nos va a pasar si pagamos, ¿no? Y si pagamos nos va a pasar esto, ¿no? Hay que pagar 6.000 millones de dólares por año con un plazo de 10 u 11 años. Si bien se empieza a pagar en 2025, como que se complica la situación, no se piensa retocar ninguna tasa ni sobretasa, no se acepta ni siquiera el término sobretasa. De los 47 mil millones, que es lo que realmente se tomó, se le agregan 13 mil millones de dólares de intereses, o sea que de 47 pasamos a 60 mil millones, 3 revisiones anuales. No hay ninguna jubilación que va a superar un monto determinado de dólares, porque no van a permitir, uno de los ajustes va a ser sobre las jubilaciones que no excedan una cantidad de dólares determinados, que como vimos son 140 dólares por lo menos lo que dejó trascender el fondo. Ponga que después se arregle un poco más o un poco menos, pero estamos hablando de eso, o sea que va a haber una baja y una quita en las jubilaciones de aquellas personas que cobren por encima de esa cifra. Y la jubilación mínima también se manejará en los valores que están ahora. Por eso también el gobierno no ha aumentado, ya viendo estos requisitos que aparentemente ya lo conocen muchos de los funcionarios, no ha dado un aumento en las jubilaciones, siendo que hay una... Si uno quería hacer un impacto en el consumo, lo primero que tendría que haber hecho es haber aumentado, no sé, 5.000, 10.000, 3.000, lo que sea, las jubilaciones mínimas, que hoy están en valores, que son los valores mínimos que pone el fondo, ¿no? Tres revisiones anuales, lo que te quita toda posibilidad de soberanía en cuanto a decidir qué hacer con tu dinero y con tu proyecto de país. Yo creo que lo grave y gravísimo inmediato es el 70% de devaluación, que implicará una disparada de precios insostenibles. Sugieren que vuelvan las ART. Cuando hablan de esto, sugieren que vuelvan las ART, ¿no? Y me parece que uno tiene una experiencia y recuerda, por lo menos en la memoria cercana, lo que fueron las ART y lo que han sido en otros países, como en Chile, que no han tenido casi ningún beneficio para la cuestión. Y por otro lado, como se va a hablar sobre el déficit, se va a ajustar todo lo que es gastos, y para los gastos están contemplados lo que son los subsidios a la energía que tenemos hoy, y se van a venir de nuevo quizás una ola de tarifazos. Bueno, y además todo esto acompañado por un acuerdo político que me parecería a mí una locura. Bueno, pero después seguimos, vamos a ir un poquito de música, vamos a escuchar a Alfredo Zitarrosa, para entrando ya en la parte final de esta columna, con dos cortes de audios más, pero vamos a Alfredo Zitarrosa y luego seguimos. A mí me llaman peludo y he nacido en Bella Unión. Y he nacido en Bella Unión, soy uno de los que pudo meterle miedo al patrón. Caminando desde Artigas hasta acá, desde Artigas hasta acá, todo el camino gritando viva Sendiki Utah. Con mi China y mis gurises, sin maleta y desarmado, sin maleta y desarmado, yo vine aquí porque quise a mi neide me ha mandado. Vine con otros 70 y el gobierno se asustó. Y el gobierno se asustó, vaya sacando la cuenta, no pregunte quién soy yo. No se asuste, compañero, si me ve mal entrazado. Si me ve mal entrazado, yo como usted soy obrero, no uso cuello almidonado. Apenas soy un cañero y he nacido en Bella Unión. Apenas soy un cañero y he nacido en Bella Unión. cuente conmigo a parceros para la revolución. Bueno, después de escuchar a don Alfredo Zitarrosa, cuente conmigo para la revolución. Estaría para, si pudiéramos estar en ese estadio, ¿no? Que es para ahí el anhelo de muchos, porque esto no tiene mucha salida. Vamos a escuchar el último tramo de la entrevista de Tomás Méndez Alicia y después comentamos. Yo creo que es para hacer un decálogo de estas cosas que nos pide el fondo y ver, después hacer un decálogo de las cosas que nos pasarían si no pagamos y después ver qué es mejor o qué es peor. O buscar alguna otra alternativa, que por ahí también es posible, ¿no? Pero bueno, no es justamente la alternativa, no pasa. Yo ayer escuchaba, yo no sé si nos cargan, nos toman de bobos o qué, lo escuchaba a Culfas diciendo que el viento nos trae los dólares que necesitamos. Parece, dice, estoy feliz, contento porque el viento nos trae los dólares que necesitamos. Realmente me pareció una pelotudez y mayúscula, tanto como los brotes verdes de Macri. Y con todo respeto al ministro, me parece que tiene que aflojar con alguna marca que le está cayendo mal. Bueno, vamos a escuchar la última parte de la entrevista de Tomás y después comentamos. Al venir de Córdoba a Capital Federal, el nivel de colonización que tenemos los argentinos, ¿no? Acá se nota demasiado. Quizá en Córdoba no se nota mucho porque hay menos intereses o los intereses se manejan desde acá, pero la verdad es que me llamó poderosamente la atención también cómo se oculta ese poder central que tiene la embajada en la Argentina y cómo se manipulan los negocios y la política directamente desde acá, desde muy cerquita. Se manipula el periodismo, se manipulan los legisladores, se manipulan los empresarios, se mueven las riendas del país, ¿no? Sí, es preocupante, ¿no? Y sobre todo hay algunos políticos y políticas que frecuentan con mucha asiduidad la embajada. Jueces, fiscales, periodistas, bueno, es un desastre, realmente es un desastre por los intereses, porque si vos me decís, che, está todo bien, es para el desarrollo de nuestro país, la verdad es que está bárbaro, es fantástico, pero ni esta embajada ni ninguna otra embajada de ningún otro país debería tener la injerencia que tiene en nuestro país. Digo, hablo de Venezuela, de Rusia, de China, digo, no soy un agente ruso, ni chino, ni cubano. Lo que no me gusta es que otros países tengan tanta injerencia en nuestra política, porque evidentemente nunca van a querer lo bueno para vos, quieren lo bueno para ellos, y está bien. Entre el modo de relacionarse en el mundo de China y de Rusia, aprovecho que lo has mencionado, y el de los Estados Unidos, porque los Estados Unidos, digamos, promueve una injerencia de modo violento basado en este principio de superioridad divina y con presiones muy fuertes, muy contundentes, muy concretas. Vienen y dicen, como si fueran virreyes, que la Argentina no puede negociar con Rusia ni con China porque no nos conviene, y siendo que además no nos conviene desde ningún punto de vista con los Estados Unidos, porque por ejemplo en materia de tecnología 5G, en materia de tecnologías de la comunicación, que Gustavo Vélez acaba de comprometer un acuerdo con los Estados Unidos están por lo menos atrasados 2 años respecto a China. La diferencia con China, primero, China no tiene ninguna base militar en ninguna otra parte del mundo que en China. Empecemos por allí. Y además tienen principios, como tiene Rusia, de no injerencia, ¿no? Que son principios rectores también, o debieran ser principios rectores de las relaciones internacionales en la Argentina, la igualdad jurídica de los estados, principio de no injerencia. Ahora, con respecto a la deuda, lo que vos decías, efectivamente la connivencia entre el sector financiero local y el internacional está presente en las decisiones que pone el Fondo Monetario Internacional. Claro, claro. El propio claro. IDEA dice que están urgidos por el fondo, por terminar con el acuerdo. Entonces es el establishment local, el nuestro, que le otorga legitimidad y fuerza a las demandas que les importan. Por ejemplo, con respecto a la devaluación que propone. Pero es inviable ese acuerdo, Alicia. Realmente es inviable. No creo que eso se pueda llevar a cabo. Ninguno de los puntos que plantean se va a poder llevar a cabo, ni siquiera bajo presión. Yo digo, me parece que es desconocer la historia de la Argentina, es desconocer que hay sindicatos todavía fuertes y bueno, que todavía no se ha desmembrado algunas cuestiones, que después con la flexibilización laboral y vayan por los sindicatos, probablemente sea así, pero por ahora me parece que este acuerdo es inviable. Te mando un fuerte abrazo y gracias por habernos atendido, Alicia. No, gracias a vos y gracias por sentar otras prioridades, ¿no? Porque la verdad, no quiero ser simplista, pero para el pueblo argentino el pagar con urgencia al Fondo Monetario Internacional una deuda que se contrajo sin aprobación del Congreso Nacional, que probadamente se usó para fugar divisas de los amigos de Macri, fuera de los estatutos del Fondo Monetario, que porque era evidente que la Argentina no tiene capacidad de repago. No, claro. Entonces, lo primero que hay que hacer es auditar la legitimidad de esa deuda. Es una deuda odiosa, es una deuda impagable, y la prioridad de los argentinos hoy es que los argentinos y las argentinas coman tres veces por día, por lo menos. Mucha gente durmiendo en la calle, claro, y comiendo de la basura, claro, y que los niños tengan zapatos y los mayores puedan comprar sus remedios. Ojalá que sean las prioridades de nuestro gobernante también, Alicia. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Alicia Castro, pasaba de diputada nacional. Bueno, acá cuando dice Alicia o Tomás, ¿no?, que esperemos que los gobernantes tengan esa prioridad que marca Alicia, creo que no solo basta que sea discursiva, me parece que también hay que contemplar otras situaciones que tengan que ver con la acción. Pero yo quiero marcar acá brevemente algunas cuestiones, porque el entrar en default no es lo mismo entrar en default que plantear el no pago soberano, que es una alternativa plantear no pago soberano, porque como país vos podés pararte y decir, bueno, yo no pago esta deuda porque se contrajo en forma ilegítima, o porque primero quiero investigarla, o porque quiero separarla. Y hay algunos ejemplos a nivel mundial que están en ese camino, todavía no han prosperado, pero se ha discutido, y por ejemplo Ecuador, que es un país cercano a América Latina, ha discutido parte de esa deuda y no ha reconocido parte de esa deuda. Entonces me parece que está bueno que para ahí nos paremos en esa posición, y por otro lado, creo que queda clara la mirada geopolítica de que la Argentina, o sea, que el fondo, más allá de condicionarte económicamente, también te condiciona geopolíticamente. Lo que te está diciendo, te lo dicen directamente como si fueran virreyes, tanto el futuro embajador norteamericano en Argentina como funcionarios del Fondo Monetario, te dicen lo que tenés que hacer y con quién tenés que acordar o con quién no, y con quién tenés que hacer negocios y con quién no. Y ya se habla de un acuerdo firmado, por lo menos hablado, bastante avanzado, entre Belis y parte de científicos y empresarios norteamericanos, con la compra de la tecnología 5G de Estados Unidos, y siendo que el mundo es multipolar, ya no existe esa hegemonía. Bueno, si nosotros nos vamos a meter en un laberinto como ese, bueno, tendremos que hacernos cargo, como decía Alicia al principio, de perder nuestra base electoral. Bueno, vamos a hacer un poco de música y después continuamos. Una palabra no dice nada, y al mismo tiempo lo esconde todo. Igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconde el lodo. Una mirada no dice nada, y al mismo tiempo lo dice todo, como la lluvia sobre tu cara, o el viejo mapa de algún tesoro, como la lluvia sobre tu cara, o el viejo mapa de algún tesoro, una verdad no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, como una hoguera que no se apaga, como una piedra que nace polvo. Si un día me faltas, no seré nada, y al mismo tiempo lo seré todo, porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde mi porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo. Escuchamos ahí en las últimas palabras de Alicia por dónde viene la cosa. Me parece que está claro, que es complejo, que nosotros no debemos dejar de mirar que esta situación va a acarrear una situación conflictiva para nuestro pueblo, pero también ingobernable para el que le toque hacerlo, ¿no? Porque sobre estas bases de miseria no se permite que haya democracia, porque cualquier reclamo va a ser terrible. Vamos a escuchar brevemente una partecita más de Tomás haciendo un resumen de por lo que viene, ¿no? Por lo que viene el Fondo Monetario. Pero vamos a escuchar brevemente y de esta manera nos vamos despidiendo. Hasta el próximo programa de Columna de Opinión, el próximo miércoles de 19 a 21 nos vemos. Pero escuchemos un poco de esto y luego nos despedimos con un tema de Mercedes Sosa. Lo decíamos recién, me parece que esto es neurálgico, esto tiene que ver con la situación que está solicitando el Fondo Monetario Internacional que debería pasar en la Argentina para poder pagar la deuda. Viste, cuando vos escuchés del otro lado del televisor o de la radio que alguien diga hay que pagarle al fondo, o escuches a algún dirigente político diciendo que hay que pagarle al Fondo Monetario Internacional, tenés que tener presente esto que vas a escuchar ahora. Pagarle el fondo significan 10 años de plazo, que van a empezar a pagarse en el año 2024, o sea, dentro de 2 años. Por 2 años, la cosa está más o menos tranquila. Dentro de 2 años, de 2024 a 2034, hay que pagar 6.000 millones de dólares. ¿Escuchás? 6.000 millones de dólares. Anótalo, anótalo. Entonces, en 10 años, para cuando alguien en la familia te diga, che, hay que pagar el fondo, vos anota esto. 10 años, de 2024 a 2034, pagándole 6 mil millones de dólares por año. Solo el Fondo Monetario. Acordate que hay una deuda mucho más grande con los acreedores privados. Bien, sin retoques ni reducciones de tasa. Es decir, que son 47 mil millones de dólares más 13 mil millones de intereses. Esto fue dado por Estados Unidos, Japón, Francia y Alemania. Los cuatro países dijeron, no, Argentina tiene que pagar 6 mil millones de dólares por año. ¿Está? Estados Unidos, Japón, Francia y Alemania. No admiten ninguna quita del monto total. Proponen, y escuchá porque esto es muy, muy importante, anótalo para cuando la familia te digan hay que pagarle el fondo. Proponen tres revisiones anuales de nuestra economía y nuestra política. ¿Está claro? O sea, hay una oficina permanente del Fondo Monetario Internacional, $90, eso va a valer su sueldo. O sea, esto es el país que quiere el Fondo Monetario Internacional. Nada, cuando alguien te diga hay que pagarle el fondo, trata de tener presente esto que te acabo de decir. Anótalo para tenerlo siempre bien presente. Te lo digan de la oposición o te lo diga el presidente. Cuando alguien del gobierno te diga hay que pagarle el fondo, tené presente lo que te acabo de decir. Porque viste que te dicen que si no le pagas al fondo el país va a quedar cerrado. Bueno, vos contame, si a vos te gusta salir del país, no vas a poder salir del país. Porque no va a haber dólares para que vos te puedas ir del país. Solo el turismo en la Argentina, se lleva de la Argentina 11 mil millones de dólares. Solo el turismo. Así que anda pensando que si quería ir a Miami, fíjate qué tal están las toninas. Bueno, claro, con eso terminamos. Y nos despedimos hasta el próximo miércoles y nos vamos con Mercedes en un tema para sacarnos un poco de esta situación. Cuando yo me empiece a quedar solo. Nos vemos el próximo miércoles por Columna de Opinión. Esperemos ya con el staff completo. Gracias por su compañía. Sigue escuchando Radio Cooperativa La Reconquista. Hoy tenemos música latinoamericana toda la noche. Tendré los ojos muy lejos y un cigarrillo en la boca, el pecho dentro de un hueco. Gata medio loca, un escenario vacío, un libro muerto de pena, un dibujo destruido. cuenta conmigo, por si tuvieras que encontrar algún motivo. Si necesitas algo más que conformarte, si se te ocurre, por ejemplo, enamorarte, aquí me tienes siempre dispuesta a ver el mundo como tú ni lo imaginas. Y si me quieres ver feliz y no te animas, cierra los ojos al aroma de una rosa, mientras mi alma te cuenta cosas, cosas que nunca te dijeron hasta ahora. Si eres consciente de la gente que te adora, de ser un poco la razón de esta canción. Y si resulta que no resulta mi sistema de quererte, no te ocupes, yo me podría acomodar en cualquier parte, en un rincón donde pudieras acordarte, que cuando el tiempo haya pasado y tengas ganas, en esas ganas te ocupes, yo me podría acomodar en cualquier parte, en un rincón donde pudieras acordarte, que cuando el tiempo haya pasado y tengas ganas, en esas ganas Hola, estamos en Cuenta Conmigo por Radio Cooperativa La Reconquista. Y nos damos la bienvenida con una versión de la canción Cuenta Conmigo, interpretada por Rosana Falasca. El texto de hoy es de un autor del siglo XIX, conocido, su seudónimo es Fray Mocho, y corresponde al escritor, considerado el primer escritor profesional, José S. Álvarez. Para muchos es la S de Sixto. Sin embargo, quienes consultaron sus actas de registro civil, aún no había registro civil propiamente, pero estaba en las parroquias, la S responde a Seferino. Bueno, Fray Mocho nació en Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, un 26 de agosto de 1858. Falleció en Buenos Aires, un 23 de agosto de 1903, casi al cumplir solo 45 años. Fray Mocho se destaca por sus escritos, voy a mencionar algunos. En 1887, publica Galería de Ladrones de la Capital. En 1897, El País de los Matreros y Memorias de un Vigilante. en 1898 en el Mar Austral. En 1906, sus cuentos de Fray Mocho. Y dejo aparte en su obra de 1898, que es la fundación de la revista Caras y Caretas, que él mismo dirigió hasta el año de su fallecimiento, en 1903. Luego la continuó Carlos Correa Luna, desde 1903 hasta 1941. Y viene una segunda etapa de esta Caras y Caretas que podemos disfrutar actualmente, la revista de la patria, se llama así, y es una revista que sale todos los meses y desde 2005, y está dirigida por Felipe Piña. Y es con el apoyo de la Fundación Octubres. También la dirige en sus contenidos María Seoane. Y realmente muy, muy recomendable. Bueno, el texto de hoy de Fray Mocho es justamente del libro El País de los Matreros, que no sé por qué en las biografías aparece con el título de Un viaje al País de los Matreros. Tengo en mis manos una joya heredada de mi padre, que es el libro de una edición de 1950, el año del Libertador General San Martín, como se colocaba en todas las publicaciones de esa época, y es de RAR Editores. El capítulo es el número 5 y se titula Macachines. Quería agregar que esto además es un testimonio de época, esa época en que la Argentina se estaba diseñando en las manos de la oligarquía terrateniente, con el marco que le dieron legal de la Constitución Nacional y con una ideología fuertemente conservadora del orden que imponía. Bueno, y Fray Mocho justamente se destaca por esas descripciones, ¿no? En este caso es está visto como de un comerciante que tiene mucho interés, también era algo común en la época, en el siglo XIX, muy interesados en la vida natural y cultural de nuestros campos. Bien, Macachines. Ño Siriaco decía que allí, en las tierras bajas, no había hospitalidad ni familia, que el hombre era una fiera, y no me costaba trabajo creer en su afirmación. El aislamiento, indudablemente, embrutece. No obstante, en las tierras altas presencié una noche una escena que conmovió hasta mi última fibra. En ella vi de cuerpo entero al gaucho de mi tierra, noble y generoso, al que ha hecho la patria con su esfuerzo altivo, al hijo modesto de nuestros campos, que es el último en la paz y es el primero en la guerra. Como dice con amarga verdad uno de los cantares melancólicos. Allí estaba ante mí, de pie, y en su fisonomía enérgica y varonil le encontraba rasgos de aquellos nobles hidalgos que dieron a la palabra caballero la armonía y el prestigio que el mercantilismo moderno no ha podido empequeñecer. Era una noche de luna, quieta, apacible y templada, en que hasta la brisa pasaba en silencio, como si temiera turbar aquella calma imponente del campo desierto. La luz tenue y azulada parecía cernerse sobre las cuchillas, cuyas laderas se veían como moteadas por el venenoso mío mío, que crece en manchones y destaca su ramaje oscuro sobre aquel manto de verdura, cuyos matices imperceptibles necesitan el sol para acentuarse y mostrar todo el esplendor de su variedad y su belleza. En surcos que se retuercen y se ligan hasta fundirse en una masa homogénea, se la veía bajar silenciosa a las hondonadas, dando un tono común a las cuchillas, a las laderas y a los bajos, aumentando la inmovilidad del paisaje. Por la puerta del rancho, que estaba abierta, yo veía allá a lo lejos un tala que recortaba su copa verdinegra sobre la llanura blanquizca. El cardal que rodeaba la casa y por entre uno de sus claros, un ramblón del arroyo que brillaba sin reflejos, como un espejo que estuviera cubierto por una gasa. Y luego mi caballo atado a soga, que habiendo dejado de comer, estaba con el cuello estirado, la cabeza levantada y una pata medio recogida, como con pereza. Todo era inmovilidad, quietud, sopor. Hasta la imaginación parecía influenciada por aquel medio y permanecía tranquila, como para no interrumpir el concierto de la luz y de la brisa. Mis huéspedes, un matrimonio setentón y un muchacho huesudo y musculoso, que era su hijo, rodeaban el fogón formado por un hoyo desplayado, cavado en medio de la pieza que servía de cocina y era habitáculo también de enormes cucarachas y ratones que paseaban tranquilos sobre los tirantes, con esa despreocupación de los propietarios que ya no temen las veleidades de la suerte. El mate circulaba de mano en mano con una precisión cronométrica, mientras en el asador chirriaba un medio costillar de vaca, cuya grasa, al destilar de a gotas sobre el fuego, levantaba pequeñas llamas azuladas que iban, fugaces, a alumbrar débilmente las paredes ennegrecidas por el hollín, quebrándose, ya en el cabo de una tijera de esquilar clavada en el quincho, ya en la argolla de un lazo que pendía de un tiento en unión de las boleadoras y del rebenque de cabo trenzado y con virolas de plata, que se conservaban como un tesoro. A cada titilación del fuego, el perro favorito, que previas unas 10 vueltas circulares, con la cabeza casi pegada a la cola, se había echado a la derecha de su amo. Abría un ojo, lanzaba una mirada perezosa y soñolienta al asador, y un gruñido a las pulgas que le fastidiaban, y volvía a amodorrarse esperando su parte en el asado. De vez en cuando llegaba a nuestros oídos el balido de alguna vaca que llamaba a su cría allá a lo lejos, el mugido perezoso de algún buey que buscaba a su compañero, echado en alguna hondonada pastosa, rumiando despacio las hierbas fragantes almacenadas durante el día, o bien el grito entrecortado de los teros, alarmados por algún peludo, merodeador de macachines y bibíes, o por el trote disimulado y temeroso de algún zorrino o comadreja, grandes piratas de la maleza, siempre a caza de nidales sin vigilancia. De repente el perro levantó la cabeza, movió las orejas y se quedó inmóvil, mientras el viejo, su rival en buen oído, decía: anda gente, viene para acá. Y volvimos a caer en el silencio, a espera de los viajeros nocturnos, raros, por cierto, en aquel rincón apartado. El perro se puso de pie y silencioso salió a la carrera, con el pelo del lomo erizado y la cola gacha, para disminuir su volumen a la vista de un observador cualquiera. Iba de avanzada a hacer un reconocimiento y tomaba sus precauciones. Pronto oímos sus ladridos furiosos y entrecortados, como si al lanzarlo saltara, y el galope apresurado de un caballo que venía jadeante. Y salimos al patio, a tiempo para ver al nocturno visitante que avanzaba impasible a todo lo que daba su caballo, mientras el perro corría a su lado, ladrando y como queriendo cerrarle el camino. Luego que llegó a nosotros, se detuvo de golpe y exclamó: buenas noches, les dé Dios, señores. Buenas noches, amigo, dijo mi huésped. Abájese, si gusta. El visitante firmó una mano en la cruz de su caballo y se tiró al suelo boleando el cuerpo y conservando en su mano una de las riendas, el caballo, que era un obscuro, no tenía más que el apero. Señores, dijo con voz segura, soy un mozo que anda en desgracia y busco un hombre que me ayude. Mande, amigo, y si se puede, mi caballo está aplastado y me sigue una partida. Che, dijo el viejo, dirigiéndose al muchacho y con un sentimiento de delicadeza y previsión de que después me di cuenta. Andá, montá en aquel que está a soga, y señaló mi caballo, y traíte el colorao grande. ¿Que muente en este, señor? No, amigo, un hombre en la mala no debe quedarse a pie. Y el viejo gaucho me miró como diciendo: esto no es nuevo para mí. ¿Quién no ha sido medio matrero en su tiempo? Mientras apaciguaba al perro que, con el lomo erizado y la cola enhiesta, daba vueltas a nuestro alrededor gruñendo. Luego entramos los tres a la cocina, después de haber el matrero acercado su caballo a la puerta del rancho, poniéndole las riendas en el pescuezo para evitarse demoras en caso de una sorpresa, y la dueña de casa, previa la contestación a su saludo, le alcanzó el mate, que el hombre tomó con verdadera fruición. A la escasa luz del fogón yo lo veía. Era un hombre alto y delgado, ancho de pecho y espalda, a estar a lo que diseñaba el poncho de lana con pretensiones de vicuña que lo cubría. Por bajo del sombrero, chambergo de felpa, medio verde por el uso, brillaban dos ojos negros, chiquitos y vivos, más bien de expresión picaresca, sombreados por unas cejas negras y pobladas que se unía sobre la nariz fina. De corte aguileño, no muy pronunciado, que era la mayor eminencia en una cara más bien larga, angulosa y encuadrada en una barba escasa y descuidada. Sus pies descalzos se revelaban de domador, combados hacia adentro y con los dos primeros dedos, gordos y macizos, separados a fuerza de apretar la estribera. Una de las piernas la cubría un calzoncillo de puño prendido sobre el tobillo, mientras la otra lo ostentaba arremangado sobre la rodilla. Concluyó el mate y dijo, mirando al asado: hace 2 días que no como ni duermo. Me ha tenido mal la policía. Dijo mi huésped, que parecía no gustaba saber de vidas ajenas. Estábamos en un baile y peleé con un sargento. Pobre, quedó junto a unas vizcacheras. ¿Lo dejó boca arriba?, dijo el viejo lentamente, como temeroso de haber dicho una imprudencia. No, señor, lo di vuelta. Y el gaucho bajó la vista como por modestia. Más vale así. Y encarándose conmigo para darme una lección: el que deja un disjunto boca arriba es al ñudo que matreré, tiene que caer. Y ahora, ¿qué va a hacer, amigo? Y perdone. A matreriar, señor, hasta que me compongan. El asado estaba a punto y la dueña de casa, inclinándose sobre el fuego, desclavó el asador y lo dio a su marido, que vino a clavarlo cerca de la puerta, mientras ella alcanzaba el viejo porrón que contenía la salmuera y el plato de lata con unas cuantas galletas. Rodeamos el asador y el viejo, viendo que el matrero no hacía ademán de cortar, se fijó en él y habló algo con su mujer, que, a poco, volvió con una cuchilla enorme metida en su vaina correspondiente. Tomándola él, se la pasó al hombre desarmado, diciéndole: tome, amigo, y que sea pa' bueno. Una chispa brilló en los ojos del gaucho, que exclamó: bien hay, gadón. Con esta y el flete, ni aunque sea contra el ejército en línea, porque eso sí, a mí no me agarran vivo. Se conocía que el hombre había criado confianza en el porvenir al sentir entre sus dedos aquella hoja de acero. El arma era para él la vida. Llegó el muchacho con el caballo. Nuestra cena había concluido. El campo seguía silencioso y tranquilo. No se movían ni las pajas. Salimos al patio y el matrero miró de reojo el caballo que se le daba. Con una mirada conoció sus cualidades. Este pingo que le dejo, don, es bueno, mejorando lo presente. Téngamelo sin cuidado, que naides lo conoce. Yo he de volver alguna vez y que Dios le pague